estaba sonriendo, amaneció segura de que serías en mi soledad ternura. Y sé que al fin del tiempo que huyó más allá del sufrir y el dolor, más allá de la noche y el sol, está tu gran amor. Entonces renací a la ternura, a tu ternura. Después otra vez a caminar pestañas, hay un vuelo de golondrinas que balancean cegadas por tu luz marina. Maldigo el tiempo aquel que aún yo no te conocía, mas yo ya te soñé al llegar mi juventud. El tiempo que viví sin la ternura, sin tu ternura, y aún más allá nuestros sueños vivían muy juntos. Thank you.

estar. Y pienso ahora que jamás debí marchar, que no debí marchar. Te pido que vuelvas a mí. Que me llegues a querer.

alguien tumba los muros y me logra hechizar. Y una fuerza que emerge desde mi interior me seduce y me pone a ver sed del amor. Y es que tengo el corazón enamorado, que y otra vez ha sido herido. Y aunque creo ser el último romántico, algún día voy a ser correspondido.

Estoy.

dijiste tanto.